Bienvenidos al repaso del sábado de la novena fecha de la Liga Profesional de Fútbol. Bienvenidos a esta producción de Radio Aijuna, disponible para todas las radios comunitarias y universitarias del país. Bienvenidos al primer tiempo del Fútbol Game. Poquito entre Gimnasia y Huracán en el Bosque. Un gol anulado, eso sí, para el Lobo, que debió ser convalidado. Del lado del Globo, dominio pero sin peligro. Del equipo platense se fueron Martini y Mesera después de muchos malos resultados. Del lado de los quemeros, este es el análisis del momento que viven por parte de su entrenador, Frank Kudelka. Son partidos calcados, donde predominamos o dominamos, pero nos falta esa decisión final de ir por el gol. En un partido palo y palo, Platense fue un poco más que Banfield y en el sur del Gran Buenos Aires terminó por llevarse los 3 puntos luego del 4-2 final. Partidazo entre el taladro y el calamar de Leonardo Carol Madelón. La sencillez del equipo, la aplicación de los jugadores, el compromiso que mostraron para querer revertir el resultado del partido anterior, nada más, el compromiso del plantel. En Misiones, el fútbol heavy se escucha por Radio El Libertador, 90.1. Independiente necesitaba demostrar por qué está merodeando por allá arriba. Y el 3-0 inobjetable frente a Colón, el último campeón del fútbol argentino, hace que los hinchas del rojo y el resto del fútbol entiendan más o menos el porqué. Sólido triunfo del equipo de Julio César Falcioni. Primero, fue una gran victoria. Pero pues, tuvimos victorias importantes como para el clásico, que ganamos 1-0, más ajustado, pero también con victoria. Y yo le doy mucho valor a todos los partidos. Creo que el equipo encontró bien los espacios. Pudo ser profundo, quizás el resultado podría haber sido mayor. Enfrentando un gran equipo, el último campeón. En el primer tiempo escuchamos a 2 minutos haciendo Caramelo de Limón. Después del entretiempo repasamos el resto de la fecha y los números de la Liga de Fútbol Profesional acá, en el Fútbol Heavy. Escucha el Fútbol Heavy cuando quieras en Spotify.